Ay Dios, amal oración, tu che mano lele shushu bechicha, aliro pal de tu holo belek tata shangualo lake. Ay Dios, amal oración, amal oración, tu che mano lele shushu bechicha, aliro pal de tu holo belek tata shangualo lake. Ay Dios, mato tio la Dios, que walik te cho isenita poli le shena wila mashe ku che mano lele shushu te tu holo belek tata shangualo lake. Ay Dios, no te olvides de mi mano, que te olvides de mi mano, que te olvides de mi mano, que te olvides de mi mano, que te olvides de mi mano, que te olvides de mi mano, que te olvides de mi mano, que te olvides de mi mano, que te olvides de mi mano, Ay, Dios, y creen de lo chanchule, jaulen de lo chanchule.